y una alegría superficial. Hará cualquier cosa para atizar el fuego de su alegría superficial, así que corre de una cosa a otra, tratando de mantener vivo el exterior por un momento para alejar el dolor. Alguien ha dicho que una vida atareada es la anestesia que usamos para amortiguar el dolor de una vida vacía. Pero cuando la persona se halla solas, dándose cuenta de dónde está, lo que hay es una tristeza central. Jesucristo quiere venir e invertir todo eso para usted. Él quiere quitar lo que es central en su vida y que es triste, y poner gozo ahí. Dios lo hace por la persona del Señor Jesucristo. Uno de mis personajes favoritos en el mundo de la música es Bill Gaither. Él y su esposa Gloria nos han dado un gran legado de la hipnodia moderna que disfrutamos. Solíamos reunirnos en ocasiones cuando vivíamos en Fort Wayne, Indiana. Ellos vivían como a 3 horas por carretera. Son personas maravillosas, de corazón cálido, que aman al Señor Jesús de todo corazón. Una vez nos contó que allá a principios de la década de los 60, él y su esposa estaban atravesando unos días realmente difíciles. Él acababa de atravesar un brote de mononucleosis. Gloria se hallaba padeciendo de un tipo de depresión. Se preparaban para recibir un hijo y ella estaba llena de desesperanza porque su hijo iba a venir a este mundo y pensaba, ¿qué clase de personas somos trayendo un hijo a esta clase de mundo? He oído a personas decir eso en días recientes. Se sentían mal, decían, por los niños que nacían en esta generación cuando pensaba en las cosas que iban a enfrentar. Bien, ella atravesaba eso. Así que dijo que un día se encontraba en su estudio en quietud esperando ante el Señor y dijo que el Espíritu de Dios empezó a mover su corazón y que fue este mensaje central de esperanza en el Cristo resucitado lo que le impactó y empezó a ayudarle a entender que la vida siempre conquista la muerte si la vida está en Cristo. Ella empezó a darse cuenta de que este principio de la vida que conquista la muerte, no algún día, sino incluso ahora, que si nuestra fe está en el Cristo vivo, esa fe en el Cristo vivo puede conquistar los sentimientos de desaliento y depresión que podemos enfrentar al vernos ante los retos de la vida cotidiana. Ella dijo que eso le impactó tanto que no pudo evitar el empezar a expresarlo y, por supuesto, lo expresó en la letra de un canto que ha llegado a ser muy querido para todos nosotros. En una parte dice, «Porque Él vive, puedo enfrentar el mañana». Porque Él vive, todo temor ha desaparecido. Porque yo sé que Él tiene el futuro en sus manos y la vida vale la pena vivirla simplemente porque Él vive. Y lo que les acabo de decir les ayudará a entender mejor la letra de la segunda estrofa del canto. Cuán dulce es tener en brazos a un recién nacido y sentir el orgullo y gozo que Él da. Pero es todavía mayor la seguridad tranquila. Este niño puede enfrentar días inciertos porque Él vive. Ella nos dijo que después de haber compuesto aquel canto, un día el padre de Bill, que era un hombre muy interesante, fue a visitarlos. Llegó al edificio de oficinas en donde estaban ellos y les dijo, «Oye, llama a Bill y ven acá, quiero mostrarles algo». Resulta que unos pocos meses atrás habían repavimentado todo el lote del estacionamiento del edificio de la compañía de música. Habían puesto primero una capa de ripio, la cual, desde luego, habían apisonado muy bien. Luego habían puesto otra capa de ripio más menudo e igualmente la habían apisonado. Luego habían puesto encima el asfalto caliente e igualmente lo habían apisonado, capa tras capa, apisonando cada una. Así que los llevó a la mitad del lote de estacionamiento y les dijo, miren eso. Con certeza, por entre las grietas del pavimento, atravesando primero la piedra, atravesando luego la capa de ripio y atravesando la capa de asfalto que había sido apisonada muy bien, había un retoño verde que se estaba abriendo paso. No era nada gigantesco o sustancial. Ella dijo que cualquier niño podía haberlo arrancado muy fácilmente. No había brotado debido a que fuera fuerte o puntiagudo. O que tuviera alguna habilidad especial. Había atravesado incluso el asfalto porque tenía una cualidad, y es que tenía vida. La vida siempre reina sobre lo que no tiene vida. Jesucristo nos está diciendo a todos nosotros hoy, mientras buscamos la esperanza que necesitamos para tener vidas estables, positivas, productivas. Jesucristo nos alcanza a todos nosotros y nos dice, «Escucha,